El pasado pleno, el de abril, pues Izquierda Unida planteó una moción por urgencia, aunque la había registrado días anterior a la propia celebración de la comisión informativa, y porque no estaba incluida en el orden del día en la comisión informativa, pues hubo que presentarla por urgencia en el pleno y no prosperó esa urgencia. Lo que nos ha extrañado mucho es que después de haberla presentado el día 22 de abril, pues en la comisión informativa que se han celebrado en este mayo, la semana pasada, pues resulta que no estaba incluida ni en ninguna comisión informativa y, por tanto, pues intentamos en la comisión reclamar su inclusión en el orden del día de este pleno. Tal es así que la sorpresa nos la llevamos cuando se convoca el pleno y vemos que tampoco está incluido en el orden del día la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Por ello, otra vez, de nuevo, pues tiene que venir a hacer propuesta para que se incluya como por urgencia en este pleno para debatirla.